Ustedes no saben si como si duermo, si las cuentas salen, ven todo perfecto. No falta que hablen, qué fácil hacerlo. Venga a chingarle y gane su respeto. Somos pocos, pero de calidad. Venimos de abajo, no me hablé de aparentar. Pregúntale al César Cortés, bien sabe mi carnal. Si somos de respeto y si sabemos accionar. En el Cora llevo a mi hija y a mi esposa. Gracias por su oración, por pedir la bendición. Por ustedes soy quien soy, la S y la G rifa, señor. No pido mucho, solo pido lealtad. Mantener lo que se habla y con eso ya está. Lo que pueden con eso tienen mi palabra. Yo sé que los perros a mi espalda ladrarán. Cuando ayude fui hermano y no somos nada. Como quisiera verlos y decirles en la cara. Por ustedes di todo, al final mamaron por nada. No saben lo que batallé. Por ayudarles me quedé sin comer. Lo que yo quería aún así no me amarré. Mire por ustedes pa' que siguieran de pie. Hoy no se cansan de hablar que yo fallé. Se aprendieron la alabanza, no entienden la fe. Pero eso no es mi culpa, así que no venga con hate. Cada día me esfuerzo en el trabajo. Tomé en serio lo que hago y fui avanzando a mi paso. Vi que podía volar, nada más tenía que soñarlo y ponerme pilas, porque nada cae del cielo. Mi palabra agarró peso y aquí sigo de necio. Vámonos riendo. Soy de familia pobre. Muchas cosas me faltaron. Fueron cosas materiales, ese punto lo aclaro. Porque así me enseñaron que mi familia es primero. Y yo no voy a olvidarlo, porque esa es la razón de que hoy me vean gozando. Me sigo rifando. Alguien tenía que saltarle. Y si yo me amarro, es una línea de vida. Eso me cuide percances. Andamos jalando. No saben lo que batallé. Por ayudarles me quedé sin comer. Lo que yo quería aún así no me amarré. Mire por ustedes pa' que siguieran de pie. Hoy no se cansan de hablar que yo fallé. Se aprendieron la alabanza, no entienden la fe. Pero eso no es mi culpa, así que no venga con hate. Especial dedicación para Orlando Sauceda. Especial mención para su hija Gazairi, para su esposa. Saludo especial para mis hermanas y mis padres, el Ángel y el Miguel Isasi, los Chávez de la Terán y todo el que está conmigo sin ningún beneficio. Que seguimos firmes, aparte de Orlando Sauceda.